cielo otoñal, esta llovizna gris, este frío infernal, hoy me hacen recordar aquel inmenso amor que no supimos dar y que el destino cruel lo quiso terminar. Un hombre por una mujer se juega entero y el mundo voy a recorrer porque te quiero. ¿A dónde estás? Quiero saber. Sin ti me muero. Otra vez escuché y hoy igual que ayer con más amor te amé. No sé qué voy a hacer ni cómo he de vivir, solo te quiero ver y te quiero sentir.